25 de diciembre, fun, fun, fun, fun, fun. 25 de diciembre, fun, fun, fun, fun, fun. Un niñito muy bonito ha nacido sin portar. Con su carita de rosa parece una flor hermosa, fun, fun, fun. Venid, venid, pastorcillos, fun, fun, fun. Venid, venid, pastorcillos, pastorcillos, fun, fun, fun. Venid con la pandereta y castañuela San Portal. Adorad al rey del cielo que ha aparecido en el suelo, fun, fun, fun. Desde el cielo estás mirando, fun, fun, fun. Desde el cielo estás mirando, fun, fun, fun. A la tierra rutilante que relumbra con su luz y al amor del firmamento celebrando el